segunda edición de Mientras te miras al espejo. Si crees que te habías librado de nosotros, no, estamos aquí de vuelta otro viernes más a las 8 de la noche y mañana estamos de vuelta a las 7 para que si te lo perdiste lo escuches de nuevo. Este programa, Mientras te miras al espejo, te va a acompañar mientras te estás arreglando para el carrete, te estás poniendo el pinche en el pelo, te estás pintando el ojo. Nosotros te acompañamos y te damos los mejores panoramas y te damos los mejores temas de conversación para que en el carrete lo pases del wonder. Ya, así que partimos con la nota de nuestra periodista Katy Momech, que nos trae los recuerdos de siempre y ahora nos trae los recuerdos de los futbolistas que alguna vez quisieron ser cantantes. ¡Vamos! La renuncia del Barty a la banca de Colo-Colo ha dado para hablar de todo, y no exagero. Porque más allá de los jugadores díscolos, las acusaciones cruzadas y los partidos perdidos, uno de los temas más recurrentes en los comentarios deportivos ha sido un dato casi anecdótico. Se dice que cada vez que el blondo argentino entraba al camarín Albo, se escuchaba al unísono aquella canción que grabara a fines de milenio junto a Queco Yungue, y que contenía el pegajoso estribillo. Ya nada es importante si tú no estás aquí. Ya nada es importante. No estás y nada es importante. Me cuesta respirar. Sin ti me falta el aire. Y es que Barty Stioto confiaba en su calidad vocal tanto como en su capacidad goleadora. Se subió a la Quinta Vergara junto a Queco Yungue en 1999 y aunque no se llevó la gaveta de plata, asegura que fue una bonita experiencia. ¿Quién sabe? Quizás ahora que quedó cesante como DT, por fin se anime a grabar un disco en solitario. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Otro que tiene su lado artístico es Carlos Humberto Caselli. Además de perderse el penal en el Mundial de España 82, durante aquella década el rey del metro cuadrado la rompía en el dial con su canción conocida popularmente como Domingo por la Mañana. El videoclip grabado en el Estadio Nacional es considerado de culto y en YouTube ya ha sido visto por más de 12.000 fanáticos. Pero como dicen que no hay primera sin segunda, a fines del año pasado Caselli volvió a los micrófonos de la mano del grupo de punk chileno Los Miserables, grabando el cover de la canción Al hincha de Nelson Catalán. Pero son muchos más los cracks que no se conforman con cantar bajo la ducha de los camarines. Lizardo Chano Garrido, ex Colo-Colino, se lucía hace algunos años cantando canciones de los Beatles con su grupo Chano Band. Marco Olea, más conocido como el Caballero del Gol, era seco para el pandero en su grupo de cuecas urbanas. Y Arturo Norambuena hace no mucho tiempo le hacía la competencia a Los Miserables con su grupo Offside. Mención honrosa para Iván Zamorano, que no dudaba en mostrar sus atributos vocales en Viva el Lunes cantando Bailar Pegados no es bailar. En fin, ejemplos hay para regodearse. No son grandes músicos y tampoco quieren ser menos, pero la debilidad que tienen los peloteros por la música es casi tan grande como la que sienten por las modelos. Como diría el dicho popular, estos maestros del balompié como cantantes son buenos jugadores. Ya nada es importante. Seguimos aquí en la 104.5 FM, Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Y esta cuestión de los periodistas futboleros, o sea, no, ¿qué estoy hablando? ¿De los futboleros que quieren ser cantantes? Oye, un asco. Yo me acuerdo de cuánto rato estuvo dando vueltas esa cuestión de Barty Stioto cantando y hasta el día de hoy lo andan siguiendo la pelota. Ya, ahora nos vamos con una canción de Los Miserables, Al hincha se llama, y con la gran colaboración de Carlitos Caselli. Durante 5 días duro el trabajo, llegó la hora de ir al pago, sábado hoy. Se cambiará su blue jean, quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Hubo un sueño. sábado hoy. Se cambiará su blue jean, quemado por el sol. Se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.chile.cl. Antes que sigamos con el programa, les cuento que hemos crecido y que tenemos un mail, por si usted no quiere mandar algún comentario, algún saludito, alguna cosa. Y es súper fácil, mientras te miras al espejo, @gmail.com. Y además, como la tecnología es parte de nosotros, tenemos grupo en Facebook. Usted nos pone mientras te miras al espejo y nos va a encontrar. A los cinco de nosotros, cuatro mujeres, todas solteras por si acaso. Así que ahora seguimos, y si usted está en su casa mirándose al espejo porque no tiene nada que hacer y no se está arreglando para ningún carrete, estamos aquí con Francisca Valdebenito, que nos va a contar alguna opción de panorama para que usted salga. Hola, Fran, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú, Fran? Bien. ¿Refrán? Fran, te traigo varias cosas para este fin de semana. Cuénteme. ¿Ya? Lo primero es, bueno, los panoramas para este viernes, para un ratito más. Ya a partir de las 9 ya tenemos algunos panoramas. Y lo primero es para desestresarse, ¿ya? Sí, totalmente. O sea, si lo que querías es salir a bailar para desestresarte de la agotadora semana, los trabajos, las pruebas y todas esas cosas, te cuento que en piso 33 hay una fiesta que mezcla la mejor música electrónica con pop de los 80 y los 90. Ya, piso 33 está ahí en Metro Los Héroes, en Alameda 1966, en el centro de Santiago. Y esta fiesta empieza a las 10 de la noche, ya. Eso sí, la entrada está un poquito cara, tengo mejores panoramas. Pero esta es... ¿Cuánto cuesta? Está a 6 lucas, pero con cover. Ah, ya. Ya, pero eso tenemos como primera opción. Y lo otro es algo que ya viene ahora luego, a las 9 de la noche, en el Cine Arte Normandí. Se presenta Chinoy. O sea, se pone así a escuchar en el pendrive la cuestión, o sea, en la radio así, se va a la micro escuchando mientras te mira al espejo, porque sí. Si no va a llegar atrasado. Sí, está solo 4 luquitas Chinoy. Y ¿ya? Te cuento, Fran, que este músico oriundo de San Antonio viene preparando ya desde hace harto rato este show, pensado como de alta convocatoria, para presentar un adelanto que va a ser de lo que va a ser su primer disco oficial, que se llama Que Salgan los Dragones. Ya. El debut de este disco está bajo el alero del sello Quema Su Cabeza y se va a preparar durante los próximos meses, pero para hoy se espera que Chinoy encante a todos sus espectadores con su conocido repertorio ya que tiene y su singular voz. Repetimos, ¿dónde es? ¿Hoy viernes? A las 9 de la noche, ahora en un ratito más. ¿Sí? En el Cine Arte Normandí, ahí en Tarapacá 1181, ahí también en el centro. Y a solo 4 luquitas. Entonces, para ponernos a tono con esta presentación de Chinoy, nos vamos con un tema del mismo, llamado Para el Final. Cayó una ojera en el papel, con una primera de un mal ayer. Oyendo, escucho hasta no ver. las penas me las gané. La luz sincera me hizo llover, ardiendo, ardiendo, ardiendo, su soplo iba a frío, no me abrigué, sabiendo, sabiendo, sabiendo, al viento puse fe, fe, fe. Volvemos aquí a Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla, 104.5 FM en Ñuñoa y Peñalolén y en los campus de Juan Gómez Milla. Así que cabros, todos los que están cargando los pastos, porfa, acérquense para que nos escuchen. Ya, seguimos con los panoramas. Ahora para sí, el sábado. Sí, ya. Tengo varias cosas que contarte para que tenemos para mañana, sábado 9 de mayo. Y lo primero que vamos a revisar, Fran, es algo totalmente gratis, ¿ya? Se trata de Cine a un Metro, preparado por Metro de Santiago, ya que desde el jueves está exhibiendo gratis varias películas en la Sala Cultural Baquedano, que está ahí en la estación Baquedano de la línea 5. Ya. Ya, las películas. De la línea 5, atención. Sí, línea 5. Las películas que tenemos para mañana sábado, son, primero, a las 2:30, La Isla de los Dinosaurios, a las 4, El Regalo, la película chilena. De los abuelitos, por sí. Si no conecten. Sí. 5:00 PM, Crepúsculo. Y a las 8:10, la película Slumdog Millionaire. Ganadora de mejor película de los premios Oscar este año. Así que tienen la posibilidad de ir a verlas gratis. ¿Ya? Repitamos, ¿dónde? En la Multisala Cultural Baquedano. ahí mismo en la estación Baquedano, de la línea 5, completamente gratis. A gratín. Claro. Y bueno, también el domingo. ¿Ya? El domingo también, hasta el domingo dura este cine a un metro. Igual mayor información yo creo que en la página del metro. Sí, de todas maneras. Ahí está todo detallado. Ya. Con los horarios del domingo también. Ya. Ya. Fran, otra cosa que tengo, así súper loca. ¿Súper loca? ¿Así como nos gusta a nosotros? Sí, súper loca, como nosotros. Es algo para la gente de acá, de la comuna, de Ñuñoa, que es para este sábado también una feria de diseño independiente, aquí bien cerquita de nosotros, en Plaza Ñuñoa. Ya. La entrada también es completamente liberada. Y bueno, esta feria es como un evento de moda, venta y exposición de más de 40 diseñadores independientes. Así que, Fran, si te das tú una vuelta por la Plaza Ñuñoa mañana, ¿ya?, a partir de las 8 de la noche te encontrarás con prendas de vestir y accesorios exclusivos. ¡Mish! Sí. Bueno, las exposiciones se van a hacer ahí en los bares así súper locos, ahí súper artísticos que hay en la Plaza Ñuñoa, como La Batuta, Uva Restaurant y Ébano. ¿Ya? ¿Ya? La idea de este evento es, en el fondo, emular un poco la feria de la Plaza Serrano, del barrio bonaerense de Palermo. A Sabas le gustan todas esas cuestiones, ¿ah? Claro. La Plaza Ñuñoa, que está ubicada en Jorge Washington, por Niña Razal. Nadie se pierde dónde está la Plaza Ñuñoa. No, no. Imposible perderse. Ya, ¿y desde qué hora, perdón? Desde las 8. Perfecto. Ya, completamente liberado. Ya, al gratín, otro. Sí, y bueno, te cuento también que esta feria va a tener otra versión para el 23 de mayo. Ah, ya, ahí se los recordamos la otra semana. Exacto, sí. Y Fran, otra cosa para mañana es algo que le va a gustar a más de alguno de nuestros amigos en Facebook y nuestros auditores, que es GP en vivo, mañana, a las 9 de la noche, en la SCD de Bellavista, que está ahí en Santa Filomena 110, uh-huh, a solo 3 luquitas. Ah, está barato. ¿Ya? Te cuento, Fran, que la música de este cantante y compositor integra las más diversas influencias musicales, ¿tú cachai? Sí. ¿Ya? Su trabajo se caracteriza así como con raíces folclóricas, onda, no sé, Violeta Parra y Víctor Jara. También tiene como un pop bien refinado y una experimentación ahí media melódica. Entonces, eso para mañana también, a las 9 de la noche, recuerden, en la SCD de Bellavista, GP a 3 luquitas. La SCD que queda en Santa Filomena, 110. A 3 luquitas y nos vamos con Enfermedad de los Ojos de GP, para que nos pongamos ahí a tono para este conciertito de mañana. La enfermedad de los ojos tiene plazo a cualquiera, le cambia mucho el gusto por lo que de bien se quiera. Si al ojo le pregunto, me responderán cantando, le cambia mucho el gusto por lo que de bien se quiera. La enfermedad de los ojos me dice toma tu tiempo, que la distancia se corte, que no quema que espejos. Si los colores se incluyen, que también tengan el negro, el blanco pa' los manchones y el celeste pa' el cielo. La enfermedad de los ojos me pilló por sorpresa, me dijo toma tu tiempo pa' lo que de bien se quiera. Si pienso lo que se tiene, no se sabe de repente, que la vida se hace tira cuando menos se lo piense. Tranquila, toma la llave, yo te la doy de regalo, la que abre y todas las puertas que están cerradas con candado. Un día me dice hola, después yo le digo chao, deja la puerta de los los ojos, me pilló por sorpresa. Me dijo toma tu tiempo, a lo que de bien se quiera. Si pienso lo que se tiene, no se sabe de repente. Que la vida se hace tira, cuando menos se lo piense. Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.chile.cl. Y seguimos con los panoramas, Francisca Valdebenito. Sí, seguimos con los panoramas para mañana. Todavía estamos en mañana. Te cuento mañana sábado, mañana, para que la gente cache. Mañana sábado, 9 de mayo. Te cuento, Fran, que el ex baterista de Lucybell, Francisco González, se va a presentar en el club Onasiu. Que está ahí en el barrio Bellavista, el Loreto 460. Ya. A solo tres luquitas. Ahora. Sí, te cuento, Fran, que bueno, este ahora solista, Francisco González, después de trabajar 14 años con Lucybell, comenzó a trabajar como solista y en el 2002 sacó su primer disco llamado Óvalo. Después, en el 2006, sacó el segundo disco llamado Mi propia luz. Y el año pasado lanzó su tercera producción llamada Laberinto, bajo el sello Oveja Negra. ¿Y quién nos puede contar mejor que esta presentación que el propio Francisco González? Así que lo tenemos en un contacto telefónico. ¿Aló, Francisco? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estoy, muy bien. Bueno, aquí nosotros sabemos que mañana tú tienes una presentación en el barrio Bellavista, así que por favor, cuéntanos más, ¿qué vas a presentar mañana? Bueno, sí, esto es parte de una gira que estoy haciendo con este nuevo disco, como decías tú, Laberinto. Y particularmente mañana, el sábado voy a presentar lo que es el nuevo single del disco, que se llama, la canción se llama Redención, que era lo que escuchamos cuando partió el programa y cuando partió esta entrevista. Y es el nuevo single, tiene un nuevo video también, que lo estamos tirando por los webs. ¿Ya? Y próximamente por MTV y los pocos canales de videos que quedan en Chile. Y voy a estar presentando básicamente canciones de este nuevo disco, principalmente, y voy a revisar los temas que fueron singles del disco Mi propia luz. Y estoy haciendo más o menos lo que estoy presentando en general en todos los clubes que estoy dando conciertos. Entonces estás presentando pura sandía acá la mañana. Básicamente, sí. El show está basado en el disco. Está un poquito más oscuro que el disco anterior. En general, está bien basado en un power trio que tengo, que es bajo, guitarra y batería. ¿Ya? Y están bien energéticos todos los temas. Está bien adrenalínico el show en general. Y me gusta eso. Creo que ha tenido una buena, muy buena recepción de parte de la gente. Así que estoy eligiendo todos los temas que tienen que ver más con esa línea. Y como estoy con disco nuevo, estoy presentando los discos más representativos de Laberinto. Ya. Hola, Francisco, te habla la otra Fran. Estamos entre puros Franciscos ahora. Cuéntanos entonces, Francisco, ¿dónde te presentas? ¿A qué hora? ¿Y cuánto cuesta la entrada? Bueno, esto es en el bar, se llama Club. Está en el barrio Bellavista. El concierto va a empezar a eso de la medianoche y tiene un valor de, no estoy seguro si son 2.500 o 3.000. No sé si ahí tienen la información correcta. Y por favor, para que todos queden invitados en sus casas, preséntanos tu segundo disco, tu segundo single, para que lo escuchemos aquí. Ah, bueno. Soy Francisco González y los quiero invitar a escuchar el nuevo sencillo del disco Laberinto. Pasen por la página web, ahí está el videoclip en franciscogonzalez.cl. Y nada, a escuchar este nuevo tema. Se llama Redención para todos ustedes. Nos vemos. Canción de Francisco González, seguimos aquí en Mientras te miras al espejo en Radio JGM 104.5 FM y en internet www.radiojgm.chile.cl. ¡Woo! Ya. Oye, y como con este contacto de Francisco González, nos pudimos dar cuenta que todos los músicos ahora están ocupando nuevas bases para que su música llegue a todos sus fans. Y uno de esos es MySpace. Y nuestro reportero estrella, Sergio Espinosa con ese, y repito, para que lo busquen en internet, nos tiene un reportaje excelente sobre esta nueva base tecnológica. ¡Vamos! En un comienzo fueron los vinilos, después vino el turno de los cassettes, que seguido de los discos compactos, revolucionaron la manera de consumir música. Ahora es internet el soporte predilecto de miles de melómanos. Tan solo un clic nos separa de los cientos de melodías que habitan en la web. Cuna de músicos independientes y vitrina de artistas consagrados, sitios como MySpace se perfilan como las tiendas virtuales del siglo XXI, una salida al monopolizado mercado musical. Y aunque fue creado como una página para socializar, artistas y fans vieron en MySpace una alternativa fácil y rápida para el tráfico de música. Un ejemplo emblemático de este sitio web es la cantante inglesa Lily Allen. En noviembre de 2005 abrió una cuenta para publicar sus canciones y conseguir admiradores. Rápidamente se transformó en todo un fenómeno mundial. MySpace, fundado en 2003 por Christy Wolf y Tom Anderson, se instaló como una herramienta para la autogestión, una plataforma que permite mostrar las propuestas artísticas de manera completa. Fotos, presentaciones, música y la posibilidad de interactuar con millones de personas en todo el mundo. En la actualidad, el sitio es propiedad de New Corporation y cuenta con más de 300 millones de seguidores. Los perfiles de MySpace para cantantes permiten subir piezas musicales y es el usuario quien elige si sus composiciones se pueden descargar. En México, como consecuencia de la popularidad del sitio, salió a la venta en 2007 un disco llamado MySpace México. La placa reúne artistas como Kinky, Porter y Molotov, bandas que gozan de gran éxito en la web. Una versión local de este fenómeno es la cantante y compositora chilena de 20 años, Francisca Valenzuela. Tiene su página web, su blog, su fotolog, su Flickr y su MySpace. Ella es uno de los artistas que, perteneciendo a un sello discográfico, ve en los múltiples soportes que ofrece la web una instancia para masificar su música. Empezó a pegar el MySpace, el fotolog, el blog, entonces cada artista realmente podía poner su propuesta ahí disponible para todos que lo vieran, ¿cachai? Y creo que eso ha sido una herramienta súper importante, especialmente en Chile, siendo que estamos alejados, siendo que es una industria súper chiquita. Fue gracias a Internet que Francisca Valenzuela gestionó las diversas presentaciones que realizó durante este mes en Nueva York y Europa. Frente a la popularidad que ha alcanzado MySpace, las disqueras Sony, BMG, Universal y Warner se encuentran en importantes negociaciones para difundir la música de sus artistas a través de este sitio de internet. La iniciativa se denomina MySpace Music y será lanzada en septiembre. El proyecto permitirá que los usuarios puedan descargar canciones, bajar ringtone, comprar discos y adquirir entradas para conciertos. Todo con el fin de potenciar a MySpace como la MTV de nuestra generación. Sin embargo, esto podría desencadenar en un debilitamiento en las ventas. Para Gonzalo Castro, administrador de la disquería Billboard, Internet no representaría solo una amenaza para la industria, sino un cambio radical en la forma de consumir música. Lo que ha cambiado ha sido la volada de cómo se escucha la música. La verdad es que la gente perdió el encanto de escuchar discos. El panorama no es del todo desalentador, pues MySpace se perfila también como una plataforma de publicidad o un trampolín a la fama. No solo artistas exponen sus creaciones en la web, también existe la opción de que un usuario común y corriente suba sus temas preferidos. Lo anterior se traduce en publicidad para cantantes y bandas consagradas. Es así como las disqueras ven en sitios como MySpace o YouTube herramientas de medición de popularidad. La cantidad de visitas que logra un artista sería un reflejo de su fama. Es esta tendencia la que ha permitido que músicos independientes, con gran fanaticada dentro de la red, logren importantes contratos con multinacionales casas discográficas. El riesgo de que un proyecto musical fracase disminuye notablemente al contratar un producto probado. La posibilidad de que MySpace se instale como una industria mediática que reúne a una extensa variedad de artistas, desde Madonna hasta la banda más nueva del barrio, no deja de sorprender al mundo de la música. El conductor y comentarista musical Alfredo Levin contextualiza esta tendencia en un fenómeno aún mayor, Internet, el que sin duda afecta a la radio. MySpace es parte de toda una generación que tiene en una generación de contenido y de contenido radial en este caso, que ha amenazado seriamente la continuidad o más bien la hegemonía de la radio, como la entendemos hoy día. Así que sí, estamos asustados. Un asunto poco claro y que sigue causando polémicas es el de los derechos de autor. ¿Quién es el dueño de las canciones? ¿Las páginas web o los artistas? Para crearse una cuenta en MySpace es necesario aceptar un contrato. Pero, ¿qué dice ese contrato? Básicamente que todo usuario que suba contenidos a través de MySpace.com le cede todos sus derechos patrimoniales. Es el precio de pertenecer a una de las redes sociales más importantes que existe en la web, un espacio donde músicos y fans habitan libremente. Subir los temas a MySpace es acceder a la posibilidad de que millones de personas escuchen nueva música, pero solo eso, una posibilidad. Algo tienen en común los vinilos e internet, ninguno asegura la fama. Seguimos aquí, en Mientras te miras al espejo, y vamos con esta canción de M.I.A., esta inglesa que también ocupa MySpace, Bucky Dungan se llama. ¡Vamos! London, quieten down, I need to make a sound. New York, quieten down, I need to make a sound. Kingston, quieten down, I need to make a sound. Brazil, quieten down, I need to make a sound. We'll be right back. Mientras te miras al espejo, 104.5 FM y en internet www.radiojgm.chile.cl. Les recordamos que tenemos grupo en Facebook y el email mientras te miras al espejo @gmail.com. Y ahora vamos con nuestro comentario esperado de Loreto Montero. ¿Quién las tienes el día de hoy, Loreto? Hoy día, Fran, vamos a hablar de la Julie Delpy, que es una actriz de nacionalidad francesa y americana y que, bueno, ella ha incursionado bastante en lo que es la dirección, escritura de guiones, también ha sido productora de películas y, por otro lado, se las da de cantante. Así ya. Que es como una chiquilla bien multifacética. Versátil. Y, sí, totalmente. Bueno, lo importante, o sea, de la Julie Delpy, bueno, una de sus primeras, o sea, de sus principales logros ha sido una nominación a los premios Oscar por la adaptación de un guión de una película que se llama Before Sunset, que más adelante les voy a comentar un poco acerca de eso. Uh-huh. Bueno, la Julie Delpy como que en realidad tenía en su misma familia los genes en el fondo para hacer lo que es hoy en día, porque sus papás eran y son actores de teatro y de películas francesas bastante independientes, y ellos le iniciaron en el arte mostrándole, no sé, pues películas de Ingmar Bergman a los 9 años, ¿cachai? Ya, entonces, o sea, ella, tiene el arte en la sangre. Sí, la embarró. Ya. Y bueno, ella actuó por primera vez a los 4 años en una obra de teatro con los papás, y a los 14 ya tuvo su primer rol en una película que se llamó El detective, de Jean-Luc Godard. Y 2 años después, en 1987, ella actuó en La Pasión de Beatriz, y la plata que ganó en esa película en el fondo le dio la posibilidad de irse a Nueva York. Y desde ahí ya ella iba continuamente a Nueva York, y en 1990 ella se mudó definitivamente. A la Gran Manzana. Claro, y ahí alcanzó como celebridad internacional. Es principalmente con la película Europa, Europa, que ¿ya? es una película en donde ella hace de una chica pro-nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial, que se enamora de un chico que ella no sabía que era judío. Y este chico resulta ser Solomon Perel, que es un judío mundialmente conocido por haberse hecho pasar por alemán y así salvarse en el fondo de los campos de concentración y todo el asunto. Ah, ya. Claro. Y bueno, desde entonces ella actuó en varias películas, podemos nombrar Killing Zoe, que es una película que se ha hecho ya de culto y es como una de las que inicia la generación X en Estados Unidos, uh-huh. y fue producida por Quentin Tarantino. Yo en realidad no la he visto, pero dicen que es buena. Pero principalmente... Además, todas las películas de Quentin Tarantino son buenas. Sí. No es que yo sea fan, ¿eh? bueno, y... Pero en realidad, o al menos por la que yo más conozco a Julie Delpy y que creo que es lo que la ha hecho más conocida, son las películas de Richard Linklater, que es un director norteamericano que él se caracteriza por hacer películas con mucho diálogo. O sea, toda la gente en sus películas habla. Es lo único que hace, habla. Ya, no se mueve, habla. No, habla. Y bueno, Julie Delpy actuó en Before Sunrise, que se puede antes del amanecer en español, una película de 1995 en donde actúa con Ethan Hawke. Y básicamente una historia sobre unos chicos que están de gira por Europa, se conocen en un viaje en tren, los dos son muy bellos y puta, se atraen obviamente y pasan, se bajan en la ciudad de Austria y pasan todo el día caminando y toda la noche y no sé si se enamoran, pero al menos quedan muy enganchados el uno del otro. Ya. Y bueno, 9 años después se hace la segunda parte de Before Sunrise, que se llama Before Sunset, que es como antes del anochecer, uh-huh. también con Julie Delpy y con Ethan Hawke. Y bueno, lo importante de eso es que dentro de la estructura como narrativa de la película también pasan 9 años, ¿cachai? Los personajes ya. tienen 9 años se más. Se reencuentra luego sí, de 9 años. Sí, ya. Es como todo muy cronológico. Uh-huh. Y Before Sunrise, que es la primera parte de esta serie, es una de las películas más importantes del movimiento como independiente de películas de los 90. Y también por Before Sunset, como te contaba, Julie Delpy ganó una nominación. Bueno, no ganó el Oscar, pero pues la nominaron a los premios Oscar por la mejor adaptación porque ella colaboró en ese guión. Y bueno, Julie Delpy como directora en sí, ella estudió en la ciudad de Nueva York, en la Universidad de Nueva York, para especializarse un poco y saber lo que hacía cuando dirigía. Y ha escrito ha hecho varios cortos, pero lo más importante yo creo que ha sido... Son estas dos películas... Sí, no, pero las que ella dirigió principalmente es Dos ¿Ya? días en París, que no sé si salió en el cine, en los cines del año pasado, en 2007, y ahora ya va a salir con otra película este año que se llama The Countess, que es La Condesa, que es la historia sobre una condesa de Hungría, uh-huh. que la tipa fue conocida mundialmente porque asesinó a mucha gente, principalmente jovencitas. La tipa, no sé, estaba un poco loca y pensaba que con la sangre... ¿Un poco loca? pensaba que con la sangre iba a ser más bella y más joven. Entonces, mató mucha gente. Y en realidad yo vi el tráiler de la película que dirige Julie Delpy, en la que ella también actúa como la condesa, y no me gustó mucho porque es súper mamona, como que se centra en un romance de esta condesa que tal vez no tuvo mucha importancia. Lo importante era cómo mataba a la gente. Claro, pero como tal vez iba a resultar un poco crudo representarla así, no pasó. Pero va a haber que ver la película. Va a haber que esperar a que se una estrene. Opinión. Y mientras se espera el estreno, nosotros podemos ver Before Sunrise y Before Sunset. En su videoclub más cercano, porque nosotros no promocionamos la piratería. Y ahora nos vamos con una canción de un grupo canadiense llamado Metric. Y esta es Poster of a Girl. Can't stand by myself. We'll be right back. Y esta fue nuestra segunda edición de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Millas, en www.radiojgm.chile.cl y 104.5 frecuencia modulada. Ojalá les haya gustado esta segunda versión. Nos puede, ya son casi las 9 de la noche. Mañana a las 7 de la noche nos puede escuchar de nuevo por si se lo perdió. Que esté bien, carretee harto, pórtese mal, páselo bien, como decía otro locutor por ahí. Chao, pescado. Yeah.